cara verde de la lluvia, le brotan llamaradas. Así que así estamos comenzando este Enredando las Mañanas. Te cuento que durante la semana el Enredando se transmite, por ejemplo, desde hoy lunes, desde Radio Voces La Rioja, los martes de la colectiva Radio Buenos Aires, los miércoles de Radio Zumba La Turba Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires y los viernes La Caterva Buenos Aires. En la noche de abril, de cualquier mes de mayo. Además, este programa se retransmite en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, Nehuenché, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huínculo, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde, Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Cheva Yacas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medios en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces La Rioja, La Trinchera Campana Buenos Aires, Radio La Valleada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Ayuga en Buenos Aires, Radio Libre en Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba, en producción, postproducción y edición gráfica del programa, trabajan los compañeros y compañeras de Jet Eco Alternativo, Anjet Comuna, Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén. Además, contamos con la participación en técnica desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos de Julio Echeverría y en las redes sociales Claudina Peralta, Javier Astrada y Radio Voces. El número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra por labios. Estos árboles le dan albergue a la opinión desamparada, elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Así estamos comenzando con Enredando las Mañanas. Es un programa atípico va a ser hoy, porque más que nada vamos a tener las voces de nuestros compañeros que están en Jujuy para que nos cuenten, como lo dije antes, sobre el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que ya nos vamos a estar comunicando con ellos. Vamos a escuchar a un tema musical de las manos de nuestro operador Leonardo Cuello. Y en unos momentos nada más seguimos con el Enredando las Mañanas. La cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver aquellos árboles. Ponen a madurar su ir en su venir, aprendiendo a salir en su lugar. Esconden en las costuras, por la mentira se levantan las orillas de la sociedad y todo lo que niega. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? ¿Qué tiene tus ojos que cuando les busco cariño algo tienen en el fondo y en tu mirada no les creo? De niña te enseñan a buscarte un guapo de telenovela y terminas con un hombre que solo se quiere a sí mismo y ni te respeta. Eres veneno, que me fluye por el cuerpo. Soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Verdades ocultas que se esconden en los cabellos, como si el pelo rubio cambiara tu ADN. Todo se facilita, todos quieren contigo, pero tu noche será verdad o será mentira. ¿Qué tiene los vídeos que todo el tiempo están poniendo tiris? De todo lo que miras hay más videos de nalgas que brincan, que cosas que motivan, que levantan y que guían. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. Me necesito pa' vivir. Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito pa' vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno, dulce veneno, dulce veneno. Enciende mi candela, que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que les sacan. Y seguimos en Enredando las Mañanas con todo esto, lo que estuvo sucediendo en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Te cuento un poco de lo que estuvieron viviendo nuestros compañeros, porque el encuentro empezó el sábado 15 de agosto y, por ejemplo, ese mismo sábado hubo por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos un repaso histórico de la misma red y de los principios, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y un balance de su aplicación con una mirada crítica a la construcción de herramientas colectivas y comunicación como búsqueda y hecho distintivo de la Red Nacional de Medios. Tenemos acá un audio de lo que estuvo sucediendo en esta mesa que participaron integrantes integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, recorriendo la historia de la organización, su lucha por la legalización de nuestros medios y las diferentes herramientas comunicacionales. Así que bueno, si Leo así lo quiere, nos vamos a escuchar el audio de lo que estuvo sucediendo en esta mesa. Cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Aquellos árboles de sus juegos, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril, de cualquier mes de mayo, mayo lo imposible está en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la caridad no deja ver. Aquellos ponen a madurar su ir en su venir, aprendiendo. Hecho para esto, o esto me despisto y me desecho. Y yo ya me estoy yendo, ya me estoy yendo tan lejos. Bueno, nosotros somos, yo soy Mono de Radio Pueblo. Y bueno, antes de comenzar, queremos ofrecerles algo, ¿no? Para nosotros acá en Jujuy tiene mucha importancia lo que es nuestra madre tierra, la Pachamama. Acá en agosto todo el mundo, o todo Jujuy más o menos, está sahumando su casa. Lo que queremos brindarle ahora es algo que prepararon unas compañeras de nosotros, compañeras que están también, son compañeras que hacen merienda, compañeras de la biblioteca Niños Pájaros, que algunos van a conocer. Le queremos ofrecer alguito, que es cómo se vive acá en Jujuy y cuánto se respeta, ¿no?, a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra. La compañera, lo que van a hacer ahora es una cosita muy chiquita y de ahí ya comenzamos con lo que está programado nomás. Ahí vienen las compañeras. Lo que van a hacer es sahumar un poquito este escenario, porque el sahumerio para nosotros significa algo que nos da mucha fuerza, nos da mucha fortaleza, nos ayuda en la sabiduría. Queríamos, en nombre del colectivo, agradecer la presencia de todos y todas acá. Para nosotros, este momento es un momento por el que nos sentimos triplemente orgullosos. Primeramente porque surgimos, y algo de lo que seguramente van a hablar los compañeros y compañeras acá, nosotros surgimos de la necesidad, en un momento de crisis, en la crisis de la vivienda aquí en Jujuy, en un momento de necesidad, en un momento donde se necesitaba esto de darle voz al que la prensa le prohibía la voz, ¿no? Y en un día como hoy, el 15 de agosto, hace 5 años, escribíamos nuestra primera nota como colectivo Radio Pueblo. Y un día como mañana, un 16 de agosto, esa primera nota se publicaba justamente en uno de los medios de la RNMA, y se difundía a lo largo de toda la red. Y eso es lo segundo que nos hace sentir, el segundo de los tres motivos de orgullo de este día, el hecho justamente de que nosotros crecimos en red y a partir de ahí nos dimos cuenta de la importancia constantemente de que por más chiquito de que uno sea, actuando en red, los chiquitos nos juntamos y llegamos, como estamos aquí, a lo ancho y a lo largo de la geografía del país. Y entonces nuestra cobertura no es la cobertura de Clarín, es la cobertura que cada uno tenemos y es mucho mayor porque es más profunda todavía, ¿no? Y hay un tercer motivo de orgullo del día de hoy, que es el lugar que estemos haciendo este encuentro en la Escuela Pucarita, que fue uno de los epicentros de las luchas ambientales aquí en Jujuy. Ya vamos a tener seguramente al director de la Escuela Pucarita en el panel de Medio Ambiente, donde nos va a comentar ese gran hecho comunicativo que es el mural que pintaron aquí en la escuela, un mural respondiéndole a EGESA, ¿no? La empresa que estaba metiendo los transformadores en medio de los barrios, con la gente resistiendo, y pintan el mural al lado de EGESA. Nosotros estamos, lo que está al lado nuestro es la empresa de energía. Al lado de ellos le hace un mural. Entonces, nada, queríamos manifestar ese triple orgullo, ¿no? De poder decir, en un día como hoy, con compañeros y compañeras como estos, en un lugar como este, bienvenidos al 12º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Bueno, y ahora sí la dejo con usted. Hola, ahora sí, está apagado. Bueno, ¿qué agregar? ¿No? Todos nos quedamos ya así está, medio... Ya está, ahora nos vamos todos. Bueno, el compañero hablaba de una necesidad, ¿no? Y para empezar un poco a contarnos a nosotros mismos, les proponemos hacer como una línea imaginaria de tiempo y ver cómo nació la red y cómo fue desarrollándose en todos estos años. Y la red, ahí el compañero hablaba de una necesidad, y también nace de una necesidad, y por supuesto que hay una decisión política de armar este espacio de articulación que nos encontrara a todos los que nos definíamos haciendo medios alternativos, comunicación alternativa, comunicación comunitaria, comunicación popular. O sea que surge por una necesidad objetiva que nos lleva a tener que encontrar un espacio común para debatir y para accionar. Esto sucedió en el año 2004 en Neuquén y fue producto de un proceso previo donde muchos de nuestros medios ya veníamos teniendo espacios para encontrarnos, para debatir, para hacer cosas en común, como fue el año 97 en Rosario, el año 98 en Quequén. Luego vino la Pueblada del 2001. Allí nos encontró a todos nuestros medios donde siempre estamos, en la calle, en la batalla cotidiana. Y a partir de ahí empezamos a madurar mucho de los medios esta necesidad de poder encontrar a nivel nacional un espacio que nos reuniera. Pasamos por distintas experiencias de intentos de armar ese espacio. Finalmente llegamos a Neuquén. Ahora, la elección de Neuquén para hacer un primer encuentro de medios alternativos, como se llamó entonces, no fue al azar. Neuquén en ese momento, estaba el emblema de la lucha de los trabajadores que habían recuperado una fábrica, que era la que entonces se llamaba Sanón y que después fue y es Facimpat. Y haber elegido Neuquén para encontrarnos es un elemento que nos define desde dónde nosotros y para qué nosotros hacemos esta tarea comunicacional y política, que es la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Porque Neuquén, además de ser el emblema de la lucha de los trabajadores de Sanón, era también de los docentes, era también de la batalla por los derechos humanos, era también de todo lo que era la pelea estudiantil en la Universidad de Neuquén. Entonces, Sanón y la Universidad de Comahue fue lo que nos reunió en aquel octubre del 2004, donde llegamos alrededor de 200 grupos de comunicación y comunicadores de todo el país, y durante dos días básicamente estuvimos debatiendo sobre ejes que, si uno hace la historia, ven que son ejes que se van repitiendo en toda la historia de la red. Fundamentalmente nos llevó ahí una consigna. La consigna era: nos están meando y los medios dicen que llueve. Esa fue una de las consignas emblemáticas que salió pintada en una pared, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2001, en donde funcionaba TN o en el Congreso. Bueno, no al azar tomamos esa consigna, porque allí Neuquén nos convocó la necesidad de que nuestros medios pudieran enfrentarse a un discurso cerrado y único, que era el discurso de las corporaciones. Por eso esa consigna fue la que nos llevó a reunirnos. Y si bien se debatieron cantidad de temas, la decisión más importante de ese encuentro de Neuquén, que fue votada en asamblea, fue la de formar una red nacional, que a partir de ahí tomó el nombre de Red Nacional de Medios Alternativos. Ya en Neuquén decíamos que los medios alternativos debemos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. También decíamos que nuestros medios somos una herramienta para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social, y que para nosotros la comunicación no es una mercancía, sino que es una herramienta de dar una batalla política en distintos planos. Todos los talleres que se hicieron en Neuquén fundamentalmente fueron talleres de debate, y aquí hay un primer elemento de evolución de cómo la red de medios fue construyéndose a lo largo del tiempo, en dos etapas. Una primera etapa donde básicamente los encuentros nacionales eran el ámbito donde la red se juntaba para debatir y para trazar líneas de acción. Ese era prácticamente el espacio único donde tomábamos decisiones, para decirlo de alguna manera. Y una segunda etapa a partir de la cual la red va en la búsqueda de una identidad y de distintas formas de organizarse para poder crecer y ser más efectiva. Si nosotros miramos las consignas de los encuentros, esto está básicamente bien marcado, porque en los primeros encuentros, después de esta primer consigna, nos están meando y los medios dicen que llueve, nos siguieron otras consignas como: construimos la red alternativa contra la catarata de basura desinformativa, con el debate en acción empuñamos palabras, sembramos voces, construimos identidad, a 10 años del primer encuentro. O sea, eran todas consignas que marcaban un proceso de la red en la búsqueda de la identidad, de para qué nos constituíamos y cuál era nuestra función o cuál era nuestro rol. Nunca estuvo ajena de los debates y de la acción de la red una cantidad de temas como derechos humanos, como la ley de medios, que desde el primer encuentro se abordó como eje temático de debate, el tema de la necesidad de crear nuestras propias agendas para poder decir lo que nosotros queríamos decir frente al ninguneo que tenían los temas de las luchas populares en los grandes medios de comunicación o tradicionales, nuestra relación con los trabajadores de prensa, la hegemonía en el discurso, el tema de género, bienes comunes, pueblos originarios. Todo esto fueron temas que siempre han sido parte de debate en los distintos encuentros de la red. Y a partir del año 2007 empezamos a transformar los encuentros en encuentros de debate, en encuentros de debate y capacitación, donde empezamos a dar talleres para socializar nuestros conocimientos y nuestras herramientas. Esto fue una primera etapa de transición de la red, que después se empalmó con una necesidad, que le voy a pasar a mi compañera el micrófono para que ella cuente cómo la red se transformó de alguna manera en un único espacio, que son estos encuentros, a tener una dinámica en una vida cotidiana que nos fortaleció y nos posibilitó avanzar mucho más de lo que veníamos avanzando hasta ese momento. Una de las preguntas que nos hacíamos con Fabi cuando relatábamos esta historia entre las dos hay que decir, bueno, Fabi es uno de los colectivos, está dentro de los colectivos que están desde ese comienzo, desde ese Neuquén, y el, nuestro colectivo, Radio Voces, se suma en ese momento donde la red comenzaba con esta transformación, ¿no? A plantearse otra forma de organizar esas individualidades. Cada vez se sumaban además más colectivos también, después de cada encuentro se sumaban más colectivos, de hecho recordamos también que en ese momento muchos colectivos del NOA empezaron a sumarse y ahí decíamos, bueno, este espacio nos alcanza, bueno, no, digamos, como, no alcanzaba como ese solo espacio de discusión o de debate hacia adentro para poder construir una línea de trabajo, una línea de propuestas y también una definición también, entonces comenzamos a organizarnos no solo a partir de los encuentros, que era una forma, comenzaron a ser como una forma más de la red hacia afuera, decíamos nosotros, como esta cuestión de lo que la red tiene para ofrecer o lo que la red tiene para mostrar, para compartir hacia afuera, y después otras instancias como más hacia adentro, que implicaban una discusión de, bueno, cómo nos vamos a organizar, el quiénes somos, que también fue algo que nos atravesó, digamos, como colectivos, el poder definirnos. Y a partir de eso, bueno, una de las características que teníamos y que había que organizar es la cuestión de lo federal, como decía recién ahí el Seba, contando esto de que atravesamos todo el territorio argentino, no solo de norte a sur, sino este a oeste. Entonces ese fue un gran desafío, el pensarnos como regionales en un momento, que los distintos colectivos de distintos puntos del país puedan referenciarse con ese colectivo de esa provincia y a partir de ahí sumarse a la red desde las regionales. Y después la cuestión de los plenarios, ¿no? Que también fue otra de las decisiones. Bueno, ahí estábamos escuchando el audio de este panel, de esta mesa de apertura, en donde estuvo participando distintas compañeras y compañeros de la red, recogiendo también lo que es el día de la organización y todo lo que tuvo que ver con la lucha por la legalización de los medios, las diferentes herramientas comunicacionales, y en donde en primera medida, al principio, pues, se planteó cómo se estuvo conformando la Red Nacional de Medios Alternativos. Tengamos en cuenta que este fue el 12º encuentro en Jujuy, en donde, bueno, se estuvo participando con todos los diferentes medios de comunicación popular y alternativo. Y qué importante las palabras de nuestros compañeros en esta mesa, el hecho de que, por ejemplo, la gente, cómo se conforma la gente de Jujuy, el Radio Pueblo de Jujuy, en donde ellos planteaban la necesidad, ¿no?, que tenían en su lugar de origen, de darle voz a los que no tienen voz y del tratamiento de la información de una manera correcta y no, no sé, media nublada, con otros intereses, ¿no?, más comerciales, capitalistas o políticos. Creo que es demasiado importante el hecho de poder participar de este tipo de encuentros, como por ejemplo radios como la nuestra, ¿no?, que tenemos los mismos pensamientos, las mismas inquietudes, los mismos sentires, y compartir estos momentos tan gratos, ¿no?, de otros colectivos, otras radios que se encuentran prácticamente en nuestras mismas situaciones,

mandíbulas del tiempo. Crujen los días, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. En las mandíbulas del tiempo, crujen los días, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Bueno, seguimos enredando las mañanas con todo lo que estuvo sucediendo en el encuentro de la red de medios alternativos. Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Yomina Gómez, que nos va a contar un poco de lo que estuvo pasando este fin de semana en Jujuy. Buenos días, Yomina. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Para ustedes, para vos, para Leo, y buen día a todos los compañeros y compañeras que están conectándose en estos momentos en el enredando de las mañanas. Y todos los compañeros que tenés ahí al lado, ¿no? Sí, sí, acá estamos ya en la etapa de ordenar la escuela, donde fue el encuentro. Fue en la escuela, en una escuela pública aquí, Pucaritas, que se llama, cerca del centro de San Salvador de Jujuy. Llegamos, bueno, prácticamente todos los colectivos que participamos, empezamos a llegar el sábado a la mañana, tempranito. Vinieron compañeros y compañeras de los distintos colectivos de Buenos Aires que conforman la red, y también, bueno, vino bastante gente invitada, digamos, por la red, como miembros, por ejemplo, de la Campe Com, que se encuentra en 9 de julio y en Buenos Aires hace ya varios meses, que están reclamando la devolución de sus tierras. Vinieron también familiares de Luciano Arrugas, también en ese colectivo, y bueno, otras miembros de distintas organizaciones que bueno, también participaron del encuentro. Después, bueno, vino gente de Córdoba, también de los colectivos cordobés, que eran aquí el CTT, estuvo la Quinta Pata, Somo la Turba. Sí, vinieron bastante compañeros, vino gente de colectivos nuevos también. Eso estuvo muy muy interesante, de colectivos nuevos que vienen siguiendo el desarrollo de la red o cómo viene trabajando la red, y se van como entusiasmando con distintas propuestas, como son, bueno, el colectivo de FM Estación Sur de Catamarca, Radio La Bulla de San Luis, estuvieron otras radios de aquí de Jujuy también, que si bien no forman parte de la red, sí vienen siguiendo sus actividades, así que también como el encuentro sirvió de alguna manera para que, bueno, que conozcan a varios de quienes estamos trabajando en la red y que puedan sacar sus dudas, un poco también conocer cómo funciona la red a nivel de cómo se organiza, cómo se estructura y todo, y bueno, poder manifestar más, digamos, personalmente sus intenciones de formar parte, digamos, de esta red. Así que, bueno, además vinimos de La Rioja también, sí. Estuvimos ahí el colectivo Voces, estuvo prácticamente todo, sí, y después, bueno, colectivos de otras, de aquí de Jujuy bastantes, algunos colectivos de fotógrafos de Salta también. Bueno, la verdad que estuvo bastante concurrido, unas 190 personas se acreditaron solamente aquí en los días que estuvo aquí, sí, así que, no, bueno, muy lindo, la verdad nos vamos muy muy contentos. Qué interesante, ¿no? Esa confluencia de personas y de saberes, ¿no? Que cada uno comparte en estos encuentros. Coméntame un poco cómo fue el desarrollo de los talleres que se estuvieron llevando a cabo. Dale, sí, mira, el sábado uno arrancamos con a las 12 del mediodía, que se arrancó con el primer panel. El panel estaba conformado por distintos colectivos de la red, que un poco la idea de ese panel fue contar la historia de la red y algunos posicionamientos que se han venido teniendo en relación a medios comunitarios, en relación al Estado, la cuestión de la pelea por el reconocimiento por parte del AFCA, lo que fue la historia de la red, de cómo se conformó y por qué, algunos objetivos que se tienen, digamos, o sea, era como, la idea era contar qué somos básicamente, y qué hacemos. Así que bueno, ahí estuvimos participando como Radio Voces en la parte de la historia un poco de la red, y estuvieron otros colegios como de Tele, La Retaguardia y Redeco, que también Anred también, que hicieron parte de esa historicidad. Después, bueno, compartimos un almuerzo y después pasamos a otro panel, que fue un panel donde se habló de las distintas luchas por la defensa del medio ambiente. Ahí estuvieron varios referentes de distintas luchas contra la megaminería, el activismo en general. Estuvieron, bueno, gente del barrio Malvinas, estuvo el director de la escuela misma de aquí, la escuela donde se desarrolló el encuentro, Pucarita, porque esta escuela ha venido manteniendo una pelea contra una empresa de energía eléctrica que está instalada justo al lado de la escuela, y la denuncia tiene que ver con este material tóxico que tienen algunos transformadores eléctricos, y que, bueno, desde como lo vienen denunciando hace mucho en distintas comunidades, y bueno, la escuela es como que ha tomado un protagonismo en esa denuncia, porque bueno, tiene justo la empresa de energía eléctrica está al lado de la escuela. Así que bueno, estuvo el director de la escuela Pucarita, también estuvieron algunos vecinos de aquí de Jujuy, del barrio Los Naranjos, por ejemplo, y también de Palpalá, que son dos lugares que también vienen peleando más puntualmente contra la mega minería. Y bueno, contaron el desarrollo de sus luchas, ¿no? Después pasamos a la tarde, a las 18 horas comenzaron ya los talleres más bien prácticos. Se hicieron talleres de fotografía, producción gráfica, hubo también otro de coberturas populares, un taller sobre páginas web, un taller sobre Enredando las Mañanas también, que bueno, se pudo grabar una hora y media prácticamente de programa, que estuvo a cargo de otras personas, digamos, o sea, hicieron un Enredando las Mañanas que no estuvo exclusivamente a cargo de los colectivos de la red, así que en algún momento seguramente lo vamos a pasar a como red para que se escuche su programa, y otro, un taller de radio online. Y más hacia la noche se hizo el último panel del día, sábado, que se basó en luchas sindicales. Entonces, bueno, estuvieron participando el Perro Santillán, del SIDOM de Jujuy, que es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. También estuvo participando Candelario Velázquez, que es un minero, que es jujeño él, pero él ha trabajado en la mina de Santa Cruz, en el sur del país, y es uno de los mineros, digamos, que fueron acusados, digamos, se les armó una causa en el marco de haber estado peleando por una mejor situación laboral, digamos, básicamente una pelea por un aumento de sueldos, digamos. Entraron como en un conflicto con la empresa y bueno, terminaron judicializados, acusados de robos y daños a la empresa, etcétera, y bueno, vinieron a contar, digamos, lo que fue esta lucha también. Y después tuvieron una compañera, Susana Ancarola, que ya es parte de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que también vino desde Buenos Aires. Eso fue todo el desarrollo del sábado, digamos. Y después se estuvieron haciendo el domingo también más talleres, un taller de, arrancamos bien tempranito, de taller de hegemonía, taller de streaming, de género, de sexualidad y género, y un taller de ficción, y también, bueno, hubieron más hacia la tarde talleres de edición de audio, de seguridad informática, hubo uno que trabajó sobre los primeros pasos de un colectivo de comunicación. Y hubo uno de comunicación y represión. Y después los paneles del día domingo fueron sobre las luchas de los pueblos originarios, y hubo un panel de derechos humanos también, mujer y lucha, y un panel de cierre, que bueno, la idea de ese panel de cierre fue reflexionar sobre el rol de los medios comunitarios alternativos y populares en las distintas luchas sociales. Y ahí, bueno, estuvieron la mamá de Luciano Arruga, estuvo la mamá de Luz Gómez, que es un caso también de una pareja que fue incriminada de un hecho que no cometió, digamos, y que la red de medios estuvo acompañando el proceso del juicio y todo a su mamá, así que estuvo ella también. Y también un caso de una persona desaparecida de aquí, de Jujuy, que, perdón, de una mamá a quien le mataron. Su hijo y un amigo de su hijo que tenían 16 años, que es un caso también de represión policial en el mismo Jujuy. Okay. Así que, bueno, y después terminamos con una fiesta, así que esa voz de recién levantada tiene que ver con los resultados de la fiesta. Y bueno, eso fue básicamente el encuentro, digamos, el contenido. Y hoy ya se están ya yendo todos hacia sus respectivos hogares, ¿no? Sí, hoy ya estamos cada uno, estábamos terminando de ordenar la escuela para dejar más o menos en condiciones como nos la prestaron, y sí, ya la gente de Buenos Aires ya se volvió, bastante gente de Córdoba también, así que ya cerró anoche, digamos, el encuentro. Claro. Así que bueno, gracias Yomi por la comunicación telefónica, te vamos a estar molestando dentro de un ratito nada más. Y bueno, nada, qué lindo que sonó ese encuentro. Dale, sí, yo después que hables con los compas de Voce, estuvo Yago y Mariam, que estuvieron viendo una toma de tierras que hay acá en Jujuy, hicieron una entrevista ahí a la gente del CEOM, que es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Ajá. Para que te cuente un poco lo que fue eso también. Y le hicieron una entrevista también a la mamá de Luciano Arruga, que creo que Marian ayer te pudo compartir el audio, pero que estaría bueno que te cuenten ellos también sobre la entrevista, digamos. Bien, déjame el teléfono cerca entonces de ellos. Sí, te lo dejo cerca. Dale, un besito, Tommy, y bueno, buen viaje. Un abrazo a ustedes, que estén bien, y bueno, a seguir ahí con el Enredando las Mañanas. Un beso. Un besito, chao. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto?

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a hacer la entrevista. ¿Puedo mirar a mí? Sí. La cámara la va a tomar. Bueno, me interesa que se presente usted solita, como la mamá de Luciano. Le vamos a hacer tres preguntas. La primera es contar brevemente lo que pasó con Luciano y, digamos, dando una devolución, siendo este año donde fue el juicio. La segunda es, ¿qué diferencias nota usted en el tratamiento de las noticias respecto al gatillo fácil cuando lo hace un medio privado y cuando lo hace un medio alternativo? Como último, dar un mensaje de organización y lucha a todas las mamás a las que puedan dar este mensaje para cómo enfrentar eso. ¿Bien? Cuando quiera. Buenas noches. Mónica Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Nahuel Arruga. Bien, queríamos preguntarle que nos comente brevemente cómo fue el caso de Luciano y qué devolución puede dar del juicio que se llevó a cabo hace muy poco tiempo. Bueno, de resumo, Luciano, venimos a vivir, yo vi hace mucho tiempo que vivo en el barrio, pero me había ido, volví en el 2008. En el 2009 él conoce a un chico que le presenta una persona de la fuerza de seguridad, un policía, y lo invita o le dice para trabajar para él, que como Luciano no tenía antecedente, era menor, él no iba a tener problema, él lo iba a respaldar. Y bueno, Luciano dice que no, y debido a eso empezó a ser sistemáticamente perseguido, lo llevaron detenido varias veces, lo golpearon en la vía pública, hasta el 22 de septiembre de 2009, que es detenido en la comisaría octava de Loma del Mirador, donde lo voy yo a buscar, después como alrededor de mediodía, y después por burocracia no lo pude sacar. Todo ese tiempo Luciano estuvo incomunicado, yo no sabía cómo era, no se lo podía tener comunicado. Y viene Vanessa, él escucha a su hermana y de una puerta él abre, había un policía detrás de esa puerta, le dice: Vanessa, sácame de acá que me están matando a palo. Yo lo saco entrada a la noche, Luciano lloraba, estaba enojado, discutía con el teniente Toral en ese entonces, y yo le decía que se calle. Luciano se enojó conmigo, con justa razón, hoy lo veo, diciéndome que yo me ponía a favor del policía, que cómo me iba a poner a favor del policía, que ellos le habían pegado, lo habían torturado, que el mismo policía Toral le había dado un sándwich porque él decía que tenía hambre, y previamente lo había... Le habían escupido todos los policías el sándwich y Luciano lo tuvo que comer porque lo golpeaba. Por llanto, mi hijo me relató eso. De ahí en más, yo saqué a un Luciano quebrado, triste, cambió la vida de mi hijo. Ya no salía, se iba de la casa de su hermana a mi casa, temeroso, ya no salía con su carrito. Hasta el 31 de enero del año 2009, esto pasó en el 2008, hasta el 31 de enero del 2009, que me dijo: ya vengo, agarró su mochila y se fue. Más de las 12 de la noche y no lo vi más. Inmediatamente lo busqué por hospitales, comisaría, Santoyani. Fue uno de los primeros hospitales que fui, porque estaba a 25 cuadras de mi casa y me lo negaron. Me dijeron que sí, sí, que había habido un accidente, que yo ya lo sabía, en el Castro General Paz, alrededor de las 3:20 de la mañana. Recuerdo que yo me puse a llorar y Vanessa me dijo, tranquila mamá, ya lo encontramos. Vanessa le pregunta y le dice, ¿puedo ver? Me dice, mi hermano es morocho, así, así, falta desde el viernes, es menor. Le dice, no, el que está ahí no es tu hermano. El que está en terapia intensiva es un hombre mayor de edad, entre 25 y 35 años, y no es tu hermano, es de Tez Blanca. Vanessa insiste, pide hablar con un miembro jerárquico del hospital, que va a buscar y le dice, no es tu hermano, y no puedes entrar porque es un lugar restringido. De ahí en más, se hizo marcha, se pegó panfleto, se trató de buscar ayuda, hicimos marchas, festivales, tratamos de buscar ayuda por los grandes medios y no lo encontramos. Buscamos a la red de medios alternativa, ella nos encontró a nosotros y gracias a la red se dio difusión al caso. Pasaron años sin saber nada de Luciano, 4 años en cambiar la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada. Después Gustavo Banco había rechazado un habeas corpus, que ahora sí lo aceptó, no Banco, otro juez, creo que la Corte Suprema, si no te miento, y se dio, encontramos a Luciano a 5 años y 8 meses, enterrado como NN. El suicidio de Chile. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te has anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar. Hacer un negocio. Y bueno, ahí estábamos escuchando el audio que le hicieron, la entrevista que le hicieron nuestros compañeros a la mamá de Luciano Ayuda. Y estoy acá en comunicación telefónica con Marian desde Jujuy para que nos cuente un poco sobre cómo fue esta entrevista y nos dé un cierre de lo que estuvo sucediendo en esa mesa. Buenos días, Marian. Buenos días a todos, allá en La Rioja. Espero que haga un poquito menos de frío que acá en Jujuy. Ay, no, está lindo hoy. Y bueno, qué bueno que se haya podido escuchar el audio de Mónica Alegre, que es la mamá de Luciano Ayuda. Contar que, bueno, fue una sorpresa para nosotros llegar acá a Jujuy y saber que la gente de Buenos Aires, los compañeros de Buenos Aires traían en el colectivo también a una luchadora que como es la mamá de Luciano, y fue muy grato saberlo, y al muy poco tiempo de haber llegado se nos ocurrió con Escumpa, con Yago, hacer una entrevista, porque nos parece que es un claro mensaje de organización y lucha, y el encuentro tiene que servir de eso, de que podamos ser más plurales en cuanto a lo que tenemos. Y por ahí ayer también hablábamos en una mesa que las luchas a veces en las provincias se llevan más bien solos que acompañados. Entonces llevar un mensaje de la mamá de Luciano era también darles una voz y una compañía a todas las madres y a todas los familiares de represión, de gatillo fácil, que hay en todas las provincias, y llevarlo a La Rioja es otro sector, tiene otra llegada, y desde ese lado quisimos compartir una experiencia de haber estado con ella. Y si lo escucharon en el audio van a poder entender que de lo que les hablo, de esa cosa tan linda que ella transmite, y que es organizarse y luchar y nunca bajar los brazos. Exactamente, ¿no? Y qué dura esa, la vida de esa madre, de tener que luchar de esa manera que lo hizo, ¿no? Y seguirla, exacto, y seguirla peleando. Comentame cuál era, qué te decía ella, de lo que te hablaba. Bueno, siempre fue muy predispuesta a dar el mensaje. Es como que ella no permite que vos le digas gracias, ella te dice gracias. Es una persona agradecida en eso, y la verdad que todo el tiempo se la ve predispuesta. Después me dijo, después de la entrevista nos dijo a mí, a Yago, que no conoce Los Riojas, y que bueno, sería una buena oportunidad para llevarla, que conozca y que también pueda ponerse en contacto con los familiares víctimas de gatillo fácil y de represiones en La Rioja, así que bueno, lo vamos a estar planeando algo seguro. Seguramente. Escúchame, ¿me haces una conclusión de la entrevista? Sí, son dos entrevistas las que hicimos de este mismo modo. Surgieron desde el encuentro mismo, que a uno lo debe poner más creativo estar acá. Y nada, fuimos construyendo entre todas las preguntas, pero siempre con dándoles un espacio muy libre al entrevistado para decir lo que quería decir, porque eso también fue más o menos la pauta de cada mesa, de cada panel, de cada taller, del encuentro. Entonces fue como una cuestión muy desestructurada, muy tranquila, y esa fue la construcción de la entrevista. Son muy pocas preguntas, son preguntas muy simples, y como te decía, dándole una libertad muy grande al entrevistado, porque es muy difícil hacer una entrevista por ahí a la mamá de Luciana Arruga cuando te empieza a contar y se quiebra. Claro. Y a ver, Marian, contame un poco, ya a manera de personal y sacando un poco el tema, comentame un poco de lo que sentiste vos en este encuentro, de haberle hecho también, de haber compartido con casi todos los compañeros de Voces el viaje, y bueno, de lo que estuvo sucediendo todo este fin de semana. Mira, nos vamos muy contentos, porque fue, cada momento del encuentro fue muy importante. Cada panel, cada mesa que hubo de pueblos originarios, que hubo de Pitucha, la mesa sindical también estuvo muy interesante. Todo fue como armado, realmente armado. Se nota que hubo mucha organización y mucho detalle, y eso hace que hayamos tenido un encuentro, el 12º encuentro de la FNMA, con un montón de material nuevo, con un montón de pilas para seguir trabajando, porque si hay algo que ha habido durante todos esos talleres y esas mesas, ha sido intercambiar las actividades que hacemos, las acciones que llevamos a cabo en cada colectivo a lo largo de todo el país. Y ha sido muy fructífero, nos hemos contagiado entre todos de proyectos, así que creo que nos vamos todos con muchas ideas y con muchas cuestiones por trabajar en cada colectivo, que siempre se trata de fortalecer, así que en ese aspecto la verdad que muy agradecida también de que haya sido así, ¿no? Porque se nota el trabajo. Bien.

Pica. En la murga vive la historia de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos, los exiliados, los siempre explotados, nuestros viejos llevados al hambre, los desocupados. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas. Hoy por hoy denuncio al gobierno nacional y al gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días. Esto, digo, les cuento primero a la gente que no, nos, que no está acá y que nos está escuchando a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y quizás en este momento no entienda nada y entonces pongámosla en contexto. Estamos en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vamos a hacer acá es raro porque hacer un programa que se llama Enredando las Mañanas a esta hora de la tarde ya es una ridiculez bastante importante. Pero como la idea de este momento es contarnos este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, cómo es, cómo funciona, y después hacer, en efecto, un programa con la presencia de la treintena de personas que estamos aquí en la Escuela Pucarita, en San Salvador de Jujuy, es la idea. Vamos a ver si sale, finalmente vamos a ver si sale. Aquí estamos varios de los que hacemos Enredando todos los días. Lucrecia de Zumba la Turba. Hola, buenos días, buenas tardes, bueno, perdón, es la costumbre. Antonella de La Caterva, que todos nos enteramos el viernes que estaba con algún problema de salud, pero ya está recuperada. Por el Enredando las Mañanas, Antonella de La Caterva. No se puede hacer nada en el Enredando, que lo dicen todo al aire. Lo decís todo al aire, exactamente. La Euge por allá, que está... Está Euge por aquí y seguramente hay más compañeros. Les contamos, para los que no saben y para los que están aquí, que vinieron al encuentro y no saben ni siquiera de qué estamos hablando, que la Red Nacional de Medios Alternativos está conformada por diferentes medios de comunicación en todos los formatos y que desde el 24 de marzo del año pasado comenzamos un proyecto bastante difícil de contar porque es complejo de realizar, pero que a la vez nos hace muy felices, que es, empieza siendo un programa de radio todas las mañanas de 10 a 12, que se hace en diferentes radios de todo el país, un día en Córdoba, un día en La Rioja, otro día en Buenos Aires, y así vamos rotando. Por supuesto, todos con la misma agenda, pero a la vez con voces diferentes, con tonadas diferentes. Sobre todo las tonadas y las erges más arrastradas que otras y estos decires porteños que tenemos algunos de nosotros. Digo, todo eso se va entremezclando en los mismos oídos de cerca de 20 radios comunitarias alternativas y populares que pasamos todas las mañanas el mismo programa. ¿Lo hagamos o no lo hagamos? Digamos, o sea, ¿lo hagamos nosotros en nuestro piso o lo hagamos a través de nuestros compañeros? Y después eso pasa a un formato gráfico porque las notas más destacadas del día las toman los compañeros de los colectivos de agencias de comunicación gráficas que están ahora haciendo otro taller y vuelcan en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos o en la de nuestros colectivos las notas, las dos notas más importantes de ese día. Por supuesto que eso ya hace que se pierdan un montón de notas que queden en el formato radial porque a veces son muchas más que dos las interesantes. Pero bueno, es un intento. Y la verdad es que nosotros, ayúdenme a algunos de los compañeros para que no parezca que soy yo el único entusiasmado. Pero la verdad es que todo aquello que venimos contando aquí o que ustedes cuentan como actores sociales en las diferentes mesas que han participado, la necesidad de tener otros canales de información, se ha vuelto algo que a la red, digamos, le aparecen las noticias en lugar de ir a buscarlas, porque ya hay una necesidad, y como se sabe que hay un canal dispuesto a dar cuenta de esas noticias, somos los que recibimos los llamados, digamos. Se da esta lógica que quizás es la inversa de la que se dan los medios tradicionales, donde los periodistas van a buscar las noticias y nosotros tenemos un montón de noticias que o nos vienen a buscar o las vemos porque formamos parte de esos procesos que contamos, ¿no? Bueno, todo eso tratamos de ponerlo en este programa de radio, que si les parece lo empezamos ahora. Ya, no, bueno, pará. Ya. Pará un segundito. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Seguimos o hacemos un bache como todas las mañanas? ¿Qué? Los baches en radio no son deseables, pero bueno, lo primero que estaría bueno hacer es por ahí presentarnos y ver de dónde es cada uno y qué se anima o qué tiene ganas de hacer. Una cosa que no vamos a poder hacer hoy es la producción, porque de alguna manera tuvimos que preproducir el programa, porque bueno, no íbamos a poder hacer la producción por una cuestión de tiempo, y además también para aprovechar estas experiencias riquísimas que tenemos hoy acá. La tenemos a Ofelia. Está Mónica, la mamá de Luciano Arruga. Está... hay dos mamás del Libertador General San Martín, que sus hijos fueron víctimas de gatillo fácil. Está el gitano de Capoma. Y bueno, digo, hay gente para entrevistar. O sea que habría una parte como de la producción que ya está hecha, porque no podríamos haber hecho de otra manera. Pero bueno, arrancamos presentándonos. ¿Sí? Yo soy Eugenia de La Retaguardia. Norberto de Radio Semilla. Lucre de Radio Zumba La Turba de Córdoba. Marcelo de FM La Barriada de Florencio Varela. Sol de ANRED Buenos Aires. Germán de Radionauta La Plata. Gustavo de Radio Las Cabas del programa Zapatilla y Camiseta. Yo soy Sibila Arévalo y vengo de Ledesma. Álvaro Elía, también soy de Ledema y vengo por Gatillo Fácil. Yo soy Amalia Ortega, la mamá de Luz Gómez, que le armaron una causa en Buenos Aires, y suegra de Diego Gómez. Soy de Ledesma. Vos sabés que todo el mundo dice cuando habla de vos, la mamá de Luz y Diego, como si fuera la mamá de los... Sí, la verdad es que siempre dicen la mamá de Luz y Diego. Buenas tardes, soy Alegre y soy la mamá de Luciano Arruga. Bueno, buenas tardes, soy Julio Gutiérrez de Capoma y bueno, de FM Capoma, que es 91.5 de Ledesma. Antonella de La Caterva. Hola, soy Gerardo de Radio Rebelde, del Movimiento Social y Cultural Tupac Atari, de acá de Jujuy. Escucharme. Hola, ahí está. Yo soy Malena, TN Negra TV, canal de TV de Buenos Aires, que próximamente está a televisar el Enredando las Mañanas. Hola, mi nombre es Chilo Toy Lucas, de la comunidad Pompotano Pocnanabó. Trabajo también en la radio social de la 89.3 FM. Bueno, mi nombre es Marcial Paredes y estoy en la Rastrojera TV. Y bueno, en este espacio voy a compartir un ratito acá con mi compañero del Acampe, con Piguini, que están abriendo un espacio de radio ahí en el lugar, en el Acampe. Y con la productora también tenemos un amigo que está trabajando con radio, y justamente ahora él no está acá. Así que bueno, voy a compartir un poquito de información ahora con él. Así que voy a estar compartiendo un rato y bueno, siendo la compañía también. Gracias. Hola, yo soy Maripi, soy de Radio Roja, de Punilla, Casa Grande, un pueblito muy chiquitito, estamos recién empezando, somos parte de COP La Brecha Córdoba, junto con los compañeros de Cauce. Buenas tardes a todos, soy Ofelia Ubierna, formo parte del grupo denominado Vecinos Autoconvocados de Malvinas, que hace más de 10 años viene luchando contra la contaminación electromagnética producida por la empresa EGESA Sociedad Anónima en mi barrio. Un gusto. Yo me presenté ya. Yo no me presenté, soy Fernando. Ay, de la... No, pero en realidad es que pasar mi turno. Perdón, soy Fernando de la retaguardia. Yo tengo una propuesta que es que podamos mañanas, enredando la tarde en este caso, entrevistando por ahí a alguno de nosotros, a Silvina y a Lía, como para que puedan contar la situación. Y así después las personas que llegaron hoy al taller se pueden animar y hacer lo mismo con Ofelia o con Mónica o con el gitano. ¿Sí? Y bueno, volvemos a este Enredando de las Mañanas atípico, ¿no? Porque estamos comentándole todo lo que estuvo sucediendo en el Encuentro Nacional de Radios Comunitarias, de lo que estuvo sucediendo en Jujuy. Y el audio que recién estábamos escuchando formaba parte de uno de los talleres que se estuvieron dando el día sábado. Ese día a las 18 horas se estuvieron dando talleres de fotografía, producción gráfica y coberturas populares, web y también panorama informativo y Enredando las Mañanas. Entonces, bueno, la gente que estuvo participando en dicho taller estuvo también, o sea, al final hicieron un Enredando las Mañanas como lo hacemos habitualmente y con radios que no participan actualmente en el desarrollo de la programación de el Enredando durante de los lunes, de lunes a viernes. Así que bueno, esperamos que las radios se hayan entusiasmado con este taller y que se puedan sumar más compañeros, ¿no? Estén Enredando las Mañanas, ¿por qué no? Te cuento quiénes son los que transmiten Enredando las Mañanas. Por ejemplo, los lunes nos toca a nosotros Radio Voces La Rioja, martes la colectiva Radio desde Buenos Aires, miércoles Radio Zumba La Turba desde Córdoba, los días jueves La Retaguardia junto a Luis Ángel en Buenos Aires y los viernes La Caterva Buenos Aires. Me estaba olvidando, este audio nos estuvieron mandando los compañeros de La Retaguardia, muchas gracias a ellos, seguramente en otros Enredando se lo va a estar ya completo. Bueno, es un Enredando que dura una hora y media el audio y es el trabajo de la finalización de lo que fue el taller de Enredando las Mañanas en el Encuentro. Ahora nos vamos a un tema musical y en unos momentos nada más seguimos ya con la parte final de este Enredando de las Mañanas atípico en el día de hoy. Aprender que no es contradicción es enmendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña enseña, nos hace crecer. Discúlpenme, disculpa mi insistencia, pero a mí me gusta cantar. Y siento en ti no lo que debo llorar, pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar. Te llena de repente, pero a veces nos vaya la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro y demostrarnos que podemos vivir por nuestra cuenta en nuestra casa. Limpiar de la milicia nuestra marca, vivir humilde y libre en nuestra casa. Soltar la teta y caminar, fluir tu pensar, tomar las riendas. Desaprender que no es contradicción, que es enmendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. No, hoy hace falta ideas nuevas. Aporta lo que sientes, hace falta ideas nuevas, pues la costumbre nos encierra. El viento sopla fuerte, enterra tus raíces, viendo con fuerza el huracán. Agárrate para vivirme, no te dejes llevar, no te dejes llevar, no te dejes programar. Crece y dejas propia. Ideas propias, pues el gobierno es demagogo y nuestro escudo es dudar nada más. El gobierno es demagogo, nuestro machete es pensar y actuar. Hoy hace falta ideas nuevas, no aporta lo que sientes, hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas, las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Camila Callión, que nos va a estar comentando lo que estuvo sucediendo en una de las mesas que estuvo participando ella sobre sexualidad y género. Hola Camila, buenos días. Hola Nora, hola Leo, ¿cómo le va? Buenos días. Qué pena que no estuvieron acá, estuvo muy bueno, pero qué bueno que están sacando el Enredando. Sí, bueno, nos quedamos con las acciones de la radio nosotros. Así que, qué lindo escucharte, che, qué lindo escucharte. Sí. Coméntame un poco la mesa que estuviste participando. Bien, en realidad fue un taller, no una de las mesas, sino un taller que era sobre, como dijiste, sexualidad y género. Para comunicadores. Ah, bien. Y estuve un poco acompañando a Euge de la Retaguardia, que ella presentó, digamos, como una dinámica y una propuesta de taller que estaba muy interesante, y charlamos un poco antes. Yo estuve acompañando un poco ese taller y estuvo muy bueno. Y después comentábamos que con otra gente que por ahí estamos más como que seguimos más y estamos más involucradas en la cuestión de género, de que a veces uno plantea cosas y tiende a veces a talleres, a veces a tornarse un poco repetitivos en algunos debates o actividades, y en realidad fue para mí en lo personal bastante sorpresivo, así en buenos términos, digamos, de poder debatir cosas que por ahí, conceptos que uno cree que tiene claro, y cuando los presentan y analizas con otras gentes también, que uno va sacando nuevos debates y analiza desde otro punto de vista, y eso fue muy rico, creo que, y la gente que estuvo participando, que estuvo bueno que participaron bastantes compañeros, no solo compañeras, que suele ser a veces el índice mayor de mujeres los que participan de estos talleres, estuvieron varios compañeros, y eso también fue muy muy enriquecedor, y debatir eso como otras nuevas visiones y otras como otros puntos de vista con cosas que por ahí uno lo ve más seguido o ya lo ha analizado en otros momentos o aplicado o lo que sea, y siempre va adquiriendo nuevos significados, así que estuvo muy muy interesante, muy bueno. Coméntanos un poco cuáles fueron los puntos que se estuvieron charlando en ese día. En el taller, en sí. Realidad se presentó una dinámica para debatir conceptos que tenían que ver con frases. Había preparado Euge como una dinámica con frases e imágenes, y se discutía, se entregaban, y cada uno discutía en parejas o de a tres, y en la pizarra se establecían algunos conceptos que tienen que ver con sexo, identidad de género, prácticas sexuales, así distintos conceptos que uno se da cuenta ahí, que uno cree que tiene muy en claro muchas cosas y en realidad no es así, y cada uno fue ubicando esa frase, y después se debatió todo el tiempo, se debatía con cada frase, con cada imagen, y a partir de ahí también se empezó a plantear la cuestión de en relación más a la comunicación y más a nuestra área, digamos, como comunicadores. Claro. El tema del lenguaje, el tema del lenguaje no sexista, es como darle una vuelta de tuerca cuando uno escribe una nota, que a veces eso se charlaba, ¿no? Como uno establecer que el lenguaje de algún modo tiene características así machistas o sexistas, y como en el día a día uno escribe una nota y utiliza, por ejemplo, todo el genérico masculino, y se le aplica también al femenino el todos y todas, o usar el arroba o la X, todos contaron sus experiencias, y como uno habla también en la radio. Y se hizo un lindo debate pensando en que si está bueno o no, de cuáles serían nuevas propuestas, de cómo trabajar, de enriquecer más el lenguaje, quizás desde otro modo. Fue muy interesante. Bien, bien, qué bueno, che, qué bueno que tuvieron la posibilidad de estar juntos y comentar todo eso. Coméntame un poco también, ya como apreciación personal, un poco el cierre, ¿no?, de lo que estuvo sucediendo en el encuentro. Fue muy bueno, es mi primer encuentro que participo, no como parte de organización, digamos, los encuentros que he asistido son los que nos ha tocado ser anfitriones. Claro. Entonces es la primera vez que vengo, y como que pude atender a todo, estuve casi en todas las mesas, en algunos talleres, y en general todas las mesas, todos los paneles que se armaron fueron en general muy muy emotivos, muy fuertes, muy potentes, las experiencias, el escuchar todas las experiencias de varios compañeros y compañeras fue en general muy fuerte, y particularmente el del cierre fue muy emotivo, creo que todos quedaron como muy muy emocionados de todo, porque se plantearon, estaba por ejemplo la mamá de Luciano Arruga, después otras compañeras de acá de Jujuy con experiencias de que estuvieron, le apresaron a su, una compañera, Amalia, que apresaron a su hija y a su compañero, y cómo explicaron un poco cómo fue también el rol de los medios alternativos en esos espacios y cómo se sintieron acompañadas. Y por supuesto, ahí como que lo que me parece que me quedó fue que planteaban que la lucha no quedó en la experiencia que les tocó vivir a estas dos personas. Había otra mujer que está reclamando justicia porque asesinaron a su hijo y a un amigo acá, y como que ahora estamos como sumándonos a esa lucha. Entonces la compañera María como que ya pasó su etapa y dice, a mí esto no, lo que pasó a mí no terminó mi lucha, sino que a partir también de la red y de los contactos y de otra gente que va conociendo, uno se da cuenta de que tenemos que tirar, como que tenemos que estar unidos y tirar todos para un mismo lado y no dejar en soledad en estas situaciones como la de esta madre Sibila que está luchando por justicia por su hijo el amigo que mataron. Entonces fue como muy fuerte, muy emotivo, y no sé, creo que a mí en lo personal es como que, y creo que hablando con varios compañeros, uno se como que se da cuenta quizás en estas instancias de lo importante que es un medio comunitario alternativo y popular, de lo que uno hace, a lo que apuesta, a la elección que uno hace, y por supuesto lo importante de estar trabajando en red. Entonces, como dice, bueno, todo como que vale la pena, y en eso quedó reflejado, por ejemplo, el último panel. Y en general, después también fue increíble la organización, la gente, los chicos de Jujuy se portaron increíble. Después terminó también en una fiesta muy linda. Fue como bastante positivo. Yo en realidad creo que estamos todos muy contentos. No sé si se nota. Contentos, cansados, pero contentos. Así que, bueno, muchas gracias, Cami, por la comunicación telefónica. Gracias por el regalito que me mandaron por WhatsApp. De nada, Nora. Y muchos besos a todos, compañeros. Y bueno, también nosotros desde acá le queremos mandar muchos agradecimientos a la gente de Jujuy por haber albergado a nuestros compañeros allá en su lugar, ¿no? Y haberlos tratado tan bien, como decís vos. Así que si tenés oportunidad de estar con alguno de ellos, dale las gracias de parte nuestra. Sí, sí, se la hemos dado y se la vamos a dar hasta el último adiós. Ahí nos vamos yendo y seguro le vamos a dar gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias, Cami, y bueno, buen viaje de retorno. Gracias, Nora y Leo, ahí nos vemos más tarde o mañana. Mañana. Mañana. Muchos besos. Un abrazo. Chao. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Ya estamos en la recta final de este Enredando las Mañanas y un agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron participando en este programa típico, ¿no? De día lunes, día feriado, en donde se estuvo sucediendo este fin de semana el Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos. Y bueno, nada, agradecer a todos los que estuvieron en comunicación telefónica y a vos que estás de ahí, del otro lado, que estuviste acompañándonos. Nos estamos despidiendo. Mañana será un nuevo día, mañana un Enredando las Mañanas nuevo. Y bueno, nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y agradecimientos también a nuestro querido operador Leonardo Cuello. Y bueno, y mi nombre Nora González. Que tengan muy, pero muy buenos días. El alba entre los ojos, rotos de luz y sombra, rotos de luz y sombra, rotos de luz y sombra.